días, cuando el arco iris llora, solo el aire escucharéis, llamas que no queman rezaréis. Todo corre deprisa sin ver nada, despide color, nuestras manos solo piden amor, nuestras voces gritarán. Será.